Espero que todos los que estén escuchando se encuentren bien. Reflexionando un poco sobre el tema de cómo las tecnologías tienen un impacto en la comunicación que tenemos en el día a día, me di cuenta de algo un poco alarmante sobre mí. Ay, ya estoy hablando sobre mí y todavía ni me presento. Hola, me llamo Fernanda y soy adicta a mi celular. Bueno, adicción es una palabra muy fuerte y tal vez todavía no he llegado hasta ese punto, pero sí soy demasiado dependiente de mi celular. Como toda adicción, el primer paso es aceptar que tienes un problema. Creo que a más de uno nos pasa que lo primero que hacemos al despertarnos es revisar nuestro celular. Suena la alarma y me puedo quedar unos 20 minutos más compartiendo memes en Facebook, engañándome a mí misma diciéndome que solo serán 5 minutos rápidos y cuando me doy cuenta ya se me hizo tardísimo para llegar a clases o al trabajo. Además de ser lo primero que hago en el día, también es lo último que hago. Puedo estar acostada, lista para dormir y ¡pum!, cuando me doy cuenta ya son las 2 de la madrugada y sigo en el celular. También mi productividad ha bajado demasiado, al igual que mi concentración. No puedo ver una película completa sin revisar mi celular o cualquier otra tarea en mi vida cotidiana sin que mi atención cada 15 minutos sea para revisar mi celular. Lo interesante de todo esto es que no necesariamente es nuestra culpa. Nuestros smartphones actualmente están diseñados para ser adictivos y atraparnos. Como dice Postman, la tecnología tiene ventajas, pero siempre está al otro lado de la moneda. Por un lado, nuestro teléfono nos sirve para muchas cosas. Su función principal es para comunicarnos, pero también están las aplicaciones y las redes sociales, que al final son productos que buscan ser consumidos. Creo que muchos de nosotros, como nativos digitales, desde muy pequeños tuvimos celular. Me acuerdo que mi primer celular lo tuve a los 11 o 12 años. Fue un regalo de Santa Claus y era un Nokia 5300. Era color gris y podías deslizar la pantalla hacia arriba. Realmente solo lo utilizaba para escuchar música y llamar por teléfono. Casi nunca mandaba mensajes. El celular ni siquiera tenía un teclado. Tenías que oprimir 2x4, 3x6, 3x5 y 2 para poder escribir un simple hola. Creo que esto podría compararse con un rotary phone en el que tienes que esperar y girarle el disco para marcar un solo número, algo que en la actualidad parece absurdo. Así que mi medio de comunicación principal con mis amigos era Messenger. En la TED Talk de John McWhorter, Text is Killing Language, menciona que textear es como si fuera un nuevo idioma. Esto me hizo recordar muchísimo esta época, cuando Q123 era ¿qué cuentas? Y un zumbido o una carita también formaba parte de tu conversación. Claro que actualmente seguimos utilizando este segundo idioma cuando texteas, y también existen nuevas palabras y abreviaturas, pero es algo que hemos desarrollado desde nuestra pubertad y de manera inconsciente a la hora de comunicarnos, algo que un inmigrante digital tuvo que adaptar y constantemente aprende. ¿A quién no le ha pasado que a sus papás o abuelos pregunten qué significa ALB? Después, se popularizaron las redes sociales un poco más, como Facebook. Ya no solo te comunicabas por chat, también podías compartir fotos y jugar con tus amigos. Hasta convertirse en lo que es ahora, puedes compartir cualquier cosa de tu interés, comentar y hasta reaccionar con una emoción. También está Twitter, que además de poder desahogarte con 120 caracteres, también puedes enterarte de noticias o sucesos al momento, o Instagram, para compartir un poco más de tu vida a través de imágenes. Personalmente creo que estas herramientas tecnológicas de comunicación son muy buenas si las sabemos utilizar correctamente y no nos dejamos llevar hasta el punto de ser dependientes de ellas. Muchas veces estamos tan sumergidos en el mundo digital que perdemos lo que tenemos frente a nosotros. La tecnología es una herramienta que no tiene límite. ¿Hasta dónde nos podría llevar? ¿Cómo es que en un futuro va a cambiar la forma en la que nos comunicamos? Existen diferentes tecnologías que a diario están cambiando, evolucionando y podemos utilizarlas a nuestro favor. Termino este episodio preguntándoles si ustedes también son adictos a su celular. Para este programa se utilizaron como referencia los textos de Technologies as Form of Life de Langdon Winner, 5 Things We Need to Know About Technological Change de Neil Postman, The Mystery of the Digital Native's Existence de Pascualina Sorrentino, el artículo de New York Times Do Not Disturb, How I Ditched My Phone and Unbroke My Brain de Kevin Rose, el video Texting is Killing Language de John McWhorter, el video It Is Not You, Phones Are Designed to be Addicted de Vox.